En esta sección contamos hoy con la participación del padre Luis Santa María del Río, a quien ya conocen por ser el que nos trae las noticias de actualidad en cada programa. Es sacerdote de la diócesis de Zamora y licenciado en teología. Lleva varios años estudiando el fenómeno de las sectas y es el responsable del boletín InfoRies y también del blog de la red. Como acabamos de escuchar en el sumario, un oyente nos pedía información sobre los grupos gnósticos, en petición de ayuda a una persona amiga que, bueno, pues ha entrado en estos grupos. Por ello, juntamos hoy la sección de consultas con el bloque explicativo de una secta. Vamos a ello. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Un saludo a todos vosotros y a los oyentes. Muy bien. En primer lugar, para ir directamente al grano, ¿qué son los gnósticos? Pues muy buena pregunta, porque siempre es importante comenzar por la definición. Por un lado tenemos que ver qué fueron los gnósticos en el pasado y por otro qué son hoy en día y a quienes nos podemos encontrar por la calle. Advierto además al principio que hablamos de gnósticos empezando por GN, no agnósticos, que a veces dice la gente que es una cosa muy distinta, aunque todo viene de lo mismo. Gnosis significa en griego conocimiento y el gnóstico sería el conocedor. Bueno, entonces, dinos lo primero, ¿qué eran los gnósticos en el pasado? Con este nombre nos referimos a unas corrientes de pensamiento que se sitúan sobre todo en los orígenes del cristianismo y que fueron consideradas por este como una herejía. Algunos padres de la Iglesia combatieron desde la argumentación, desde sus escritos, a estos grupos gnósticos que predicaban unas enseñanzas bien distintas de las recibidas de la tradición de Jesús. Incluso nos han llegado sus sistemas de pensamiento en algunos escritos apócrifos que con ellos pretendían divulgar sus ideas con apariencia de libros sagrados. ¿Y qué es eso diferente que creían? Si nos puedes resumir un poco. Es difícil, pero en resumen podríamos hablar de unos conceptos paganos aplicados al cristianismo, que era joven en aquellos siglos. La salvación no se produciría por la fe, sino por el conocimiento de lo divino, que es superior a la fe, este conocimiento. Entonces, solo unos pocos, los iniciados, podrían salvarse a través de este conocimiento secreto. Se trata, además, de un fuerte dualismo, algo maniqueo, ¿no? La materia es mala y solo el espíritu es bueno. El hombre solo puede salvarse a través de la pequeña chispa de divinidad, que es el alma que tenemos cada uno. Dios es impersonal y crea por emanación, en vez de por creación, por emanación, a través de unas entidades que se desprenden de la divinidad y que son los eones. El mundo material está hecho por una divinidad inferior, el demiurgo, que habría creado el mundo junto con la sabiduría, la sofía. En cuanto a Jesucristo, pues los gnósticos, en su mucha variedad de doctrinas, negaban en principio que fuera Dios encarnado. Entonces, pues solo sería un hombre revestido o poseído por la figura superior del Cristo. Bueno, había muchas variantes y grupos diferentes y cada uno tenía sus peculiaridades, pero en resumen, pues sería esto. Pero estos grupos acabaron y no han llegado hasta nosotros, ¿o sí? ¿Quiénes son los gnósticos actuales, los que nos interesan ahora? Bueno, en el siglo XIX surgieron algunos autores y movimientos esotéricos que se proclamaron herederos espirituales de aquellos gnósticos de la antigüedad de los que hemos estado hablando. En el origen, pues, de estos grupos del siglo XIX encontramos el descubrimiento y la lectura de fuentes gnósticas, el interés en todo lo oculto y lo secreto, en la masonería, que ya actuaba en aquel entonces. Claro que guardan estos gnósticos algunas similitudes doctrinales con el gnosticismo antiguo, pues se inscriben en lo que consideraban una filosofía perenne, que llamaban una línea continua en la historia entre diversos sistemas ocultos de pensamiento. Estamos hablando siempre, como podemos ver, de un claro elitismo espiritual, de una conciencia de algunos de haber descubierto un saber oculto, oculto al resto de los mortales. ¿Y son estos en concreto los gnósticos que viven hoy entre nosotros? Como bien dices, viven hoy entre nosotros. Cuando hablamos de España y de Latinoamérica, cuando nos encontramos en cualquiera de nuestras ciudades, en las farolas o en las paredes, con algún anuncio de actividades de un grupo gnóstico, estamos ante una realidad muy concreta. Son diversas sectas que encuentran su origen en un esoterista colombiano llamado Víctor Manuel Gómez Rodríguez y autodenominado Samael Aún Weor. De él surgieron muchos grupos y grupúsculos que organizan conferencias y cursos y que algunos nos pueden sonar a los oyentes. El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, el Centro de Estudios de Autoconocimiento, el Centro de Estudios de Antropología Gnóstica, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales y un largo etcétera. y tanto, ¿sí? etcétera. ¿Por qué, a qué se debe tanta diversidad de grupos y nombres? Bueno, pasa en muchas sectas que a la muerte del líder o del fundador se multiplican los cismas, las luchas por el poder o por la pureza de la doctrina, quien es más fiel a lo que ha dicho el fundador, ¿no? Y pensemos que estamos hablando de grupos esotéricos que se basan en un conocimiento oculto. Entonces esto se multiplica, además de que el mismo grupo, aunque esté cohesionado, por cuestión de camaleonismo y de mimetismo, pues puede tomar diversos nombres según el lugar en el que esté. Y este Samael del que has hablado antes, ¿quién fue? Bueno, nos has comentado que salieron de muchos grupos gnósticos. Sí, sí. Bueno, como dije antes, Víctor Manuel Gómez Rodríguez es su nombre de verdad, y él se autodenominaba Samael Aun Weor. Nació en Colombia en el año 1917 y murió en 1979, dejando esta herencia múltiple que acabamos de ver. Se dedicaba a estos temas esotéricos. Él decía que había estado reencarnado en Julio César, en un lama del Tíbet y diversos personajes, hasta en un extraterrestre. Dictó muchas conferencias, cientos. Dejó escritos muchos libros que estudian permanentemente los adeptos gnósticos. Aconsejo, eso sí, por salud mental, no leer algún libro de este hombre más de 5 minutos, porque por una estrategia de propaganda sibilina están muchas bibliotecas públicas de nuestro país sembradas por libros de este hombre. Y bueno, pues este Samael o Víctor Manuel fundó en México su secta gnóstica, así de manera oficial, y luego sus discípulos multiplicaron las ramas del movimiento original. ¿Y sus doctrinas actuales? Bueno, es difícil resumirlas, igual que las de los antiguos. Consisten en un total sincretismo o mezcla de doctrinas procedentes de las más variadas tradiciones religiosas, espirituales, ocultistas. Para hacerse una idea, basta con mirar cualquiera de estos libros que os he dicho, publicados por Samael. Para ellos, Dios no es una realidad personal, y Cristo es una energía, un principio inteligente, pero que es impersonal. Como en la gnosis clásica, el hombre está compuesto por lo material, que es negativo, y por lo espiritual, que es positivo. Aquí se ve el dualismo otra vez. Los yoes, el yo, tienen que purificarse por medio de la magia sexual. Al final es el centro de su doctrina. Yo cuando he estudiado sus libros, al final este es el centro, la magia sexual. ¿Y qué es la magia sexual? Pues es una práctica que consiste en tener relaciones sexuales sin llegar a la eyaculación. Y esto lo inculcan obsesivamente en sus adeptos. Y esto pues llega a ser el centro de todo el sistema doctrinal gnóstico de Samael. Entre otras cosas, pues creen también en la reencarnación, en la posibilidad de adquirir grandes poderes por medio del conocimiento, y algunos grupos incluso están predicando la inminencia del fin del mundo por la venida del planeta Ercolubus a la Tierra. Qué curioso. Háblanos algo más sobre esto. ¿Se trata esto del fin del mundo? Es que es curioso porque en el programa pasado también don Julio de la Vega nos hablaba de los testigos de Jehová, que también estaban como con mucha fijación con el fin del mundo, ¿no? Entonces me llama la atención, si nos puedes comentar algo. Sí, esto es el fin del mundo, pero no lo es. Es el fin del mundo a su manera, porque pensemos que esto no se trata como los testigos de Jehová de un grupo con un trasfondo cristiano, ¿verdad? Seguro que los oyentes que viven en ciudades, o por lo menos en grandes ciudades, han visto alguna vez en las calles carteles que anuncian un libro que se titula Ercolubus o Planeta Rojo, escrito por el así llamado Venerable Maestro Rabolú. En realidad se trata de Joaquín Amortegui, uno de los herederos doctrinales de Samael, y como vimos también, pues le copia esta costumbre de ponerse nombres rimbombantes y ocultistas. Los miembros del Centro de Estudios de Antropología normalmente son los que se encargan de hacer propaganda periódicamente de este libro, cuyas profecías a nivel interno, en las sectas, no en el libro escrito, se señalaban para cumplirse en el año 1999. Pasó esta fecha, por lo que se ve no ha acabado el mundo, y han cambiado esta datación para más adelante. En este tiempo, pues muchas personas dentro de estas sectas han vivido atemorizadas o viven hoy atemorizadas esperando el fin del mundo. En este libro, pues muy curioso, explica cómo hacer viajes astrales, cómo el autor ha estado en Marte o en Venus, en distintos planetas, y explica cómo es la vida allí. Pues los científicos los llaman mentirosos, burros, ignorantes y bestias salvajes, porque nos ocultan estos científicos que va a llegar el momento de la tragedia y de la oscuridad. Dicen así, temblores, terremotos, maremotos, los seres humanos se desequilibrarán mentalmente por no poder comer y dormir, esta raza va a desaparecer, no quedará vida en el planeta y la Tierra se hundirá en el océano, porque la humanidad llegó a la perversidad más grande. Y todo esto, dice, es una profecía a corto plazo. ¿Estamos hablando de un grupo peligroso o son solo fantasías y ciencia ficción? es verdad que las doctrinas, como estamos viendo, son extravagantes y parece que alguien en su sano juicio pues no haría ni pizca de caso a todo esto. Sin embargo, las sectas gnósticas siguen captando a la gente, aunque sea poco a poco, es verdad que manejan a pocas personas, a través de sus conferencias y cursos, un hábil anzuelo para hacer proselitismo, pues con ciclos sobre la mitología griega, la Atlántida, el antiguo Egipto, la astrología, la psicología y el autoconocimiento, los mayas, los celtas, el Extremo Oriente. Bueno, cualquier tema es atractivo y cualquier tema de estos es bueno para enganchar a la gente, que puede interesarse por estos temas y a la que van introduciendo paulatinamente en el sistema gnóstico de pensamiento, una espiritualidad que, como hemos visto, es compleja y que mezcla todo, y con la magia sexual en el centro, eso sí. Y es verdad que al final, pues entrar en la secta de verdad y quedarse son pocos. De hecho, los gnósticos tienen muchos grupos, muy difuminados y diseminados por muchísimos lugares, pero con pocos adeptos en cada uno de ellos. Pero los pocos que están, pues vivirán engañados por un montón de raras doctrinas como estas, obsesionados con algunas cosas que ya he comentado y, en fin, fanatizados. En un mundo inseguro como el nuestro, muchos encuentran aquí una cosmovisión que explica las cosas, que tranquiliza su conciencia y que les proporciona un ambiente grupal cálido y cerrado también. Además, claro, de proporcionarles una nueva familia que les hace romper en el fondo con la de sangre y dejar de lado, aunque a veces se mantengan las apariencias, las relaciones anteriores que se tenían, de amistad, de familia, etcétera. Uh-huh. Bueno, por último, has comentado antes que algún grupo se declaraba cristiano. ¿Son cristianos los gnósticos? ¿Podemos considerarlos así? Pues no, desde luego que no. Ni lo eran los antiguos, aunque sus doctrinas fueran semejantes al cristianismo, ni lo son los que acabo de describir. Su dogmática es todo un batiburrillo de ideas, un verdadero cóctel de doctrinas. Y aunque a veces se consideren los de ahora también a ellos mismos los verdaderos cristianos, una madre de un adepto me lo decía, y dice, es que mi hijo cree que es cristiano de verdad y yo no, que soy católica. Pues la verdad es que su visión del hombre, su visión del mundo y su visión de Dios, como acabamos de ver, es totalmente diferente a la que tenemos los cristianos, ¿no? A la de la fe cristiana. Bueno, Luis, pues muchas gracias por las explicaciones sobre esta secta. Nada, para eso estamos. Además de, bueno, el oyente que nos pidió la consulta acerca de este tema, porque creo que ha sido de mucho interés para todos los oyentes. La ONG Humana continúa recogiendo ropa usada en toda España. El ayuntamiento de la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama ha ampliado el pasado mes de noviembre el acuerdo firmado con la ONG Humana con la instalación de 3 nuevos contenedores para la recogida de ropa usada. Y esto está ocurriendo en muchas otras ciudades y pueblos de España, además de otras instituciones y centros comerciales. La actividad nacional de Humana, Humana People to People, está centrada en la obtención y la reutilización de la ropa usada. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está aquí la secta? Si estamos hablando de una ONG. Resulta que Humana tiene convenios con decenas de ayuntamientos y otras instituciones de toda España para la recogida de ropa usada, según dicen, para el tercer mundo, pero la verdad es que está detrás la secta danesa Twin, cuyas escuelas de formación de voluntarios han sido acusadas de manipulación psicológica. De esta secta depende una red enmarañada de empresas y organizaciones por todo el mundo, siempre bajo la sombra de la sospecha. Humana recoge esta ropa usada y paralelamente realiza proselitismo captando a jóvenes para actividades de voluntariado. Algunos investigadores consideran que sus métodos de captación, sus sistemas de funcionamiento y su nivel de implicación que se aprecian en sus miembros coinciden con los propios de los denominados grupos de manipulación psicológica o sectas. Su fundador y líder, Mogens Sandy Petersen, desaparecido y buscado por la Interpol entre el año 1979 y 2002, fue entonces detenido en aquel año y ha sido procesado en Bélgica y Dinamarca, acusado de fraude, de evasión de impuestos, abuso de confianza y enriquecimiento con el dinero de las actividades humanitarias. Ahora también se presentan en España como la Fundación Pueblo para Pueblo y con una nueva actividad que es el apadrinamiento de niños del tercer mundo. Creo que había que comentar también, Luis, si te parece, que casi todos los contenedores, creo yo, de ropa de Humana que vemos por ahí, pues efectivamente no son de otras ONGs y de otros sitios, sino son de estas sectas, la secta Humana, la secta Twin. Y muchas veces ese contenedor lo vemos incluso en colegios o en recintos parroquiales. Y creo que esto la gente tendría también que saberlo, ¿no? Pues sí, porque tenemos muchas maneras de ayudar a los necesitados. Muchas ONGs, algunas forman parte de la Iglesia y son de total confianza. Y como vemos aquí, pues hay demasiadas sospechas detrás, y está detrás una secta, y esto es claro. Y entonces no sabe muy bien todos esos beneficios, aparte del yate famoso del fundador que estuvo desaparecido, no sabemos muy bien a dónde van a parar. El presidente paraguayo Lugo promete que volverá a expropiar tierras de la secta Mon. Bueno, esto es todo un culebrón que viene desde hace tiempo. Los pobladores de la localidad de Puerto Casado, ahí en Paraguay, reclamaron al presidente Fernando Lugo la recuperación de 52.000 hectáreas que posee actualmente una empresa de la Iglesia de la Unificación, fundada por el reverendo Moon. El presidente Lugo prometió devolver a los pobladores de Puerto Casado ese terreno. Con pancartas que rezaban "No somos delincuentes, somos un pueblo en busca de su dignidad y su tierra" o "Mensura y ocupación inmediata de las tierras", los manifestantes acamparon ante el lugar donde se encontraba el presidente de visita oficial el pasado mes de diciembre. Esta localidad de Puerto Casado cuenta actualmente con 6.000 habitantes y al menos 700 familias, están asentadas en el inmueble que ha sido expropiado a favor de la secta Moon. Capturan en México a un santero extorsionador. Agentes judiciales de este país detuvieron a un sujeto que se hacía pasar por santero para extorsionar a sus víctimas. Jesús Arias Bravo, alias El Brujo, ojo, como lo llamaban, El Brujo, efectuaba rituales de santería a domicilio, limpias, enlaces pasionales, por los cuales pedía a sus clientes información sobre sus propiedades para después extorsionarlos. Sin embargo, una de sus víctimas denunció al inculpado, por lo que se giró una orden de detención en su contra. Una vez trasladado ante la justicia, otro afectado identificó a este Jesús Arias como la persona que le hizo una limpia y después lo extorsionó a cambio de no secuestrar a sus hijas. Al dar declaración, el detenido mencionó que mediante charlas con sus clientes se enteraba de su estatus económico y de algunas situaciones personales, información que después utilizaba para extorsionarlos mediante notas intimidatorias. Pues gracias, Luis. Te deseamos un feliz Día de Reyes y te esperamos ya dentro de 2 semanas, ¿vale? Muchas gracias. También un feliz Día de Reyes a todos nuestros oyentes. Estamos ya en la sección literatura, cine, música y mucho más. Y es la primera vez que traes música, ¿no? Pues sí, así es. Traemos música de la nueva era. Vamos a aprovechar a un autor de esta corriente de pensamiento para explicar algunos conceptos que usa para componer su música. Música que empieza a sonar ya. Y bueno, hemos tenido que unir los apartados de literatura, cine, música y mucho más con el apartado generalista de sectarismo, el fenómeno del sectarismo, porque vamos a necesitar algo más de tiempo para ir explicando algunas cosas. Eso es. Pues empezamos por el principio. Estamos escuchando música de... ¿De quién estamos escuchando música, Vicente? Pues sí, su nombre es Friedrich Carson. Friedrich Carson es músico y es un gran músico, un gran compositor. No nos va a interesar esta faceta, sino su interés en ciertas prácticas que denominamos de la nueva era, ya que es un seguidor de técnicas que ahora explicaremos, como la NLP, la terapia de la línea del tiempo y medicinas ayurvédicas de la India o de Hawái, la medicina Juna. Con todas esas influencias, últimamente está haciendo su música. Bien, ¿y por qué lo traemos aquí? Como siempre, esa es la pregunta. Porque sus discos netamente de la nueva era, se pueden adquirir, se pueden comprar en librerías católicas, bajo una etiqueta de música espiritual, religiosa, relajante, y que es posible que algunas personas compren estos discos, estos CDs, para hacer oración. No tiene un fondo cristiano la filosofía de este autor y de muchos otros. Dices que esta música se puede encontrar en librerías católicas, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, eso es, la verdad. En esta pues música de este autor, que por ejemplo, pues con algunos títulos como, yo les voy a nombrar, títulos como Ambiente Mágico, Bienestar Total, Vida Armoniosa, Tranquilidad Total, Cristales Mágicos, o Curación Mágica, Paz Mental, Relajación Mágica, Tratamientos Mágicos, y bueno, y ya con tanta magia, pues también hay un disco de este autor, de Friedrich Carson, que se llama Navidad Mágica. Vaya títulos, ¿no? Efectivamente, estos títulos son puramente de la nueva era. No es música creada por personas cristianas desde un pensamiento y de una vida creyente, sino por músicos de la corriente de la nueva era. Y volviendo a lo que antes has presentado, ¿qué son esos términos a los que antes hacías referencia? Háblanos un poquito de ellos. Si hablamos de términos un poco confusos, un poco raros, la NLP son las siglas de llamada programación neurolingüística. Se considera un sistema para programar la mente de tal manera que se logra unir mejor, de manera lo mejor posible, lo que pensamos con lo que hacemos. Lograr una congruencia. Estudia la comunicación con uno mismo, con los demás, y cree, atención, que las conductas se pueden copiar. Se trataría de copiar formas de conducta sobresalientes para obtener los mismos éxitos que esas personas a las cuales le hemos copiado sus conductas. También sostiene la NLP que es posible reprogramarnos para ser mejores. La verdad es que este término de la programación, de la reprogramación, viene de la informática, del mundo de los ordenadores, pero que en realidad es usado sin apenas base científica. Entonces podemos decir que estamos en algo que científicamente no está muy acertado, ¿no? Efectivamente, la NLP, la programación neurolingüística, usa de una terminología moderna, pero apenas ha conseguido pasar ninguno de los test científicos pues que habitualmente se hacen y bueno, siempre se hacen sobre nuevas teorías psicológicas en este caso en concreto. Los experimentos que se han ido haciendo pues han, una vez tras otra, han conseguido mostrar que la NLP tiene una serie de principios que en general no son acertados. Por otro lado, es una teoría muy confusa. Muy confusa, apenas hemos dicho nada, no hay mucho más tiempo. Usan un palabreo altisonante, palabras un poco racombolescas y tal, pero realmente con muy poco fundamento científico. Estas teorías, la NLP, actualmente, o la psicología más seria, los médicos, los psiquiatras y tal, la consideran como, bueno, un intento de hace unos 20 años más o menos, un intento fallido dentro del mundo de la psicología. Háblanos ahora un poco del otro que comentaste, de la terapia de línea del tiempo, que también es una práctica en la que cree este músico, Fredrik Karlsson. Es una técnica de imaginación para crearse uno mismo instantes positivos y lograr cambios poderosos. Vamos a ver qué es esto. Se trataría de conseguir saltar obstáculos. ¿Qué obstáculos? Pues aquellos momentos malos de la vida, del pasado, incluso prevenir otros momentos malos que nos vayan a ocurrir. La base de esta técnica está en el tiempo. El tiempo, dicen ellos, es la suma del pasado y los recuerdos que tenemos del pasado. Dicen ellos que esto nos determina fuertemente. Se trataría entonces de cargar el pasado, es decir, las cosas negativas del pasado, cargarlo con cargas positivas, dicen ellos, de tal forma que podamos ver nuestro pasado de una manera mucho más amigable, más positiva. Esto parece muy bueno, ¿no? En un principio. Lo que ocurre es que alguno de estos terapeutas, y digo terapeutas que muchas veces, muchísimas, son llamados terapeutas por sí mismos porque no son ni psicólogos, ni psiquiatras, no son médicos, usan de la hipnosis para inducir falsas experiencias pasadas. Vamos a ver. ¿Qué consiste eso? Supone que muchas veces lo que hacen es, en la persona, en estado de relajación profunda, ¿verdad?, de hipnosis, intentando rebuscar en el pasado, el terapeuta, por decirlo de alguna forma, va insertando de manera un poco subconsciente en hechos traumáticos que realmente al paciente no le ocurrieron, pero simplemente se trata, bueno, hay que buscar cosas en el pasado, cosas malas, cosas fatídicas, cosas negativas. Entonces al final el terapeuta induce a veces sin querer situaciones que no ocurrieron, situaciones negativas, para intentar mostrarle al paciente y decirle, ha visto, tú te comportas actualmente así porque en el pasado te ocurrió esto o este hecho doloroso, este trauma, cuando realmente muchas veces eso no le ocurrió al sujeto, sino que por hipnosis se autoinduce a veces sin querer estos hechos que nunca ocurrieron. Y bueno, no siempre ocurre esto en la terapia de la línea del tiempo, pero sí hay muchos terapeutas que han conseguido y han logrado inducir situaciones no ocurridas en el sujeto, un poco para decir que esta teoría tiene esta validez. Mucho cuidado entonces, ¿no?, con ello. Pues sí, hay que tener muchísimo cuidado, con estas terapias que llaman de último grito, porque muchas veces no son de último grito, sino de último berrido, ¿no? mucho cuidado en qué manos caemos, por favor, ante problemas que tengamos, que busquemos profesionales serios, médicos adecuados siempre. Seguimos, Vicente. Y ahora coméntanos algo de la medicina ayurveda. Pues sí, este término tan raro, ayurveda. Ayurveda es la antigua medicina de la India. Busca el equilibrio y se basa en dos principios que dicen lo similar aumenta lo similar y otro principio que dice lo opuesto disminuye lo opuesto. Bien. Y usa ambos principios para tratar enfermedades dependiendo de la necesidad de aumentar o disminuir aquello que causa la enfermedad. Dicen ellos que estar equilibrado permite ahuyentar la enfermedad y la mejor defensa contra cualquier cosa que nos ocurra, ¿verdad? Cualquier enfermedad. Si usted funciona bien, las enfermedades no arraigan en usted, pero si usted entra en desequilibrio, puede caer enfermo. Por eso yo busco una dieta equilibrada, ejercicio moderado, trabajar sin estrés, vamos, una felicidad sin límites. Ayurveda es un sistema médico completo y trata todos los aspectos de la vida. Medicina interna completa, nariz, garganta, toxicología, pediatría, psiquiatría, rejuvenecimiento, cirugía. Dice la medicina ayurvédica actual, bueno, sobre todo la usada por la gente de la nueva era, que son capaces de curar cualquier tipo de enfermedad, desde un simple resfriado hasta enfermedades que parecen no tener curación. Asma, depresión, epilepsia, parálisis, síndrome de fatiga crónica, entre otras muchas. Y bueno, también ellos buscan pues rejuvenecimiento celular y vivir más sanamente la vejez. Lo que pasa es que todo esto es una medicina muy antigua. Es una medicina que nace en un ámbito no científico, en la medicina tradicional de la India, que es así, suena muy esotérico, muy, muy extraño, pero no ofrece los resultados que antes hemos dicho. Es decir, no cura enfermedades graves como la artritis, el asma, la depresión, no rejuvenece, no cura la parálisis. Es decir, esto es falso. Esa medicina es una medicina precientífica. Pues tienes algo de lo que la que nos queda, la de Hawái, que creo que has dicho varias veces que se llama una, ¿no? Sí, una, juna, la verdad es un término muy efectivamente, sí. Es una medicina también un poco antigua, bueno, muy antigua, es la medicina de la Polinesia. Juna es un nombre genérico realmente de una filosofía de vida de estas islas, y el centro de esa filosofía es que el mundo es lo que crees que es. O bien, también dice otra forma, que nosotros creamos nuestra propia realidad. Para los creyentes en la Juna, esto es más que creer que lo malo que te ocurre es culpa tuya. Tiene un fondo mucho, mucho, mucho más potente, una filosofía mucho más de vida, más radical. ¿Puedes decirnos algo más de este chamanismo Juna? Efectivamente, chamanismo, Juna, efectivamente, chamanismo, porque efectivamente es esta medicina antigua. El chamán Juna habla con la naturaleza, se funde en ella, habla con la tierra, las plantas, los animales. Dicen que pueden crear acontecimientos, cambiar el sentido del tiempo. Dicen curar la mente y el cuerpo, y son capaces también de ponerse, dicen ellos, en contacto con otros seres de lugares distantes o con los muertos. Dicen que son capaces de volar fuera del cuerpo, trasladarse a otras dimensiones, ver el futuro o ver más intuitivamente que otras personas. Esto dice el chamanismo Juna. Dicen también que hay cuatro niveles de experiencia: el mundo objetivo, el subjetivo, el mundo de los símbolos y el mundo de la totalidad. Sin entrar mucho más en el chamanismo Juna, digamos que prácticas chamánicas junas son un poco las técnicas de la telepatía, la clarividencia, la visión del aura o la energía que posee cualquier ser vivo, un poco la influencia de los astros, las estrellas, la astrología. También usan cristales para manejar energías, para hacer transferencias de energías a otras personas. Usan de amuletos, talismanes, hipnosis. Y un poco también, pues esto que antes hemos dicho, hablar con los muertos, que otros seres penetren en tu cuerpo. ¿Y esto qué podemos decir? La verdad, hay poca ciencia en todo esto. Hay mucho engaño. Hay mucha creencia en cosas supuestamente beneficiosas, pero que no son tan beneficiosas como aparentan. Esas terapias extrañas están descatalogadas por la ciencia y hasta pueden ser dañinas, y lo hemos dicho hoy y en otros programas. Y el acudir a medicinas de varios siglos de antigüedad no creo que sea método bueno para curarse de nada o de casi nada. Voy a cerrar este apartado, este doble apartado, si te parece, Elena, con unas palabras del ex vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud, el español Pedro Caba. Dice lo siguiente: las medicinas populares son apoyadas por la OMS como terapias tradicionales de relativa eficacia, mientras no logren los pueblos un desarrollo social que les permita disponer de los avances de la medicina científica. En muchos países de Iberoamérica, Asia y África coexisten ambas prácticas sanitarias, aunque a la medicina popular recurren, en su mayoría, las clases desfavorecidas y a la moderna, los privilegiados. La única alternativa, dice Pedro Caba, la única alternativa a la medicina es una medicina más científica, eficaz, humanizada, es decir, una medicina mejor. Pues muchas gracias, Vicente, por todas tus explicaciones.